Estaila con Water sonando a las 6:49. Ustedes están conectados a esta hora con la X, primera hora para pedir canciones. Canciones para arrancar bien el día, una buena sonrisa lo cambia todo. Dentivip, odontología especializada de salud con subsidio, te ayuda a lograr la sonrisa que siempre has querido. Tratamientos personalizados, tecnología de punta y espacios pensados para tu comodidad. Lo mejor, la valoración inicial es gratis. Escribe al 310-230-6016 y agenda tu cita. Dentivip, verte bien, empieza por sonreír diferente. Y vamos a sonreír más porque seguimos con canciones, esta vez con canciones que suenan a viernes. Y por eso para Diana esta canción es perfecta, así que sí, vamos a hacer caso. Disclosure llega con White Noise a la X. En lifemiles.com, un abrazo si usted se está conectando. Si por alguna razón pidió desde hoy su día, su puente y se va de viaje, acá lo acompañamos con buenas canciones. Llega Amy Winehouse. Parece que es una buena canción de viernes. Me parece. Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, muy feliz porque es viernes. Segundo, demasiado feliz porque es puente. ¡Ay, mira! Tercero, más feliz aún porque la próxima semana es corta, pero también tiene puente. Imagínate, o sea, todo se está dando, todo lo que soñamos está pasando. Definitivamente, tanto que esperamos para este momento. Y ha llegado. Hay que vivirlo. Hay que tomar nuestras manos. Iniciamos un nuevo día con Mañanas X y lo iniciamos con nuestra pregunta, porque ayer tú tenías una camiseta de Dolly Parton. Exacto, hoy tengo un saco de Nirvana. ¿Y por qué? Pues nosotros usamos ropa que nos gusta. Sí. Porque también escuchamos a las bandas, pero no necesariamente tiene que ser obligación. Exacto. No hay como una ley universal. No, realmente si se ve bonito, pues está bien. Pues no sé, creo que nosotras tomamos esta mano aquí pensando en que si me gusta estéticamente, ¿por qué no? Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Gracias. Sí, yo siento que además a veces uno le pone mucho misterio a... Espera, dime entonces cuándo salió el primer álbum de Nirvana para que te pongas tú tu saco. Ay, no, de pronto me gusta Teen Spirit y ya. Sí. O de pronto no, de pronto solo me gusta Kurt Cobain como se ve estéticamente. Lo que sea. Pero pues la forma en la que uno se viste tampoco es que le vayan a uno a evaluar todo, ¿no? Porque... Y por eso la pregunta es, ¿alguna vez ha usado ropa de un artista o banda que no conoce solo porque le gustó cómo se veía? Sí, total. Y están bienvenidos y a casi nadie los va a juzgar. Total, aquí este es su espacio seguro. Cuéntenos también si le gusta, por ejemplo, por los diseños, por el color. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa que usted dice? Definitivamente no tengo ni idea quién es Tupac, pero me encanta este saco. No tengo ni idea. Hay gente incluso en esta época que están sacando camisetas como tipo estilo rock, con esa letra así. La fuente súper rockera. Como de Flepper y exacto. Eso. Ajá. Y luego le ponen una cara de Diomedes Díaz. Abajo yo he visto esas cosas. Está muy divertido. Y a ver, de pronto... Ya creo que hemos llegado al punto donde usted se puede poner lo que quiera. ¿Quién le va a decir que no? ¿Por qué? Ya. ¿A quién le está haciendo daño usted? Exacto. Y es divertido también. Así que bueno, esa es nuestra pregunta que pueden contestar en nuestras redes sociales. Ya lo saben, ¿alguna vez ha usado ropa de un artista o banda que no conoce solo porque le gustó cómo se veía? Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody. La unión de Imagine Dragons con Caigo, la canción es Born to be Yours y Camila nos trae ciencia, nos trae datos con los que podemos romper el hielo en una barra, uno está así, entonces está la otra persona y uno, hola, mira. ¿Qué más? Si supiste, ¿no? De los eclipses en Europa. Por favor, cuéntame. Oh, ¿así? Que me interesa. Y así. De una. Ay, pero... invítame un trago, bueno, sí, claro, cuéntame. Que sí, pero ven, por favor, dime, cuéntalo todo. Pero es que esto parece de película, como de ciencia ficción. Hemos llegado al lugar que siempre dijimos no llegar. Está pasando. Está pasando. Pues en Europa ya llevan 10 eclipses exitosos de hasta 5 horas seguidas. Eclipses. Eclipses solares. Tapan. Tapan el sol. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué, Camila? Con la ayuda de satélites. Y además están esperando hacer como este fenómeno al menos 2 veces por semana, que me parece demasiado. Uh-huh. Me parece un poquito mucho. Esto ya lo había hecho China, que empezó a hacer como esos ensayos de manera artificial, y ya Europa acaba de entrar en estas dinámicas. En esta dinámica científica de misión Proba 3 se llama. ¿Qué busca con esto? Realmente lo que están intentando hacer para bloquear el sol es, primero, ellos mismos observar cómo se comporta la corona solar. Ok. O sea, esto empieza como una investigación científica. Uh-huh. Es como tenemos que ver cuán alejada está el núcleo, digamos, de la Tierra. Empiezan ellos a revisar un poco todo científicamente, pero además de eso, están intentando como proteger un poco a la Tierra de explosiones de energía que pueden afectar, obviamente, a nuestro planeta. Bueno, entiendo un poco, pero uy. Me parece complicado. Sí, sí, sí. Porque siento que solo tenemos un sol cerca. Solo tenemos un sol cerca. No sé si queramos acabar con el sol, no sé. Y yo tampoco creo que sea tan natural hacer tantos eclipses y tan frecuente en una semana. ¿Cómo se empieza a comportar la fauna, la flora, el ser humano? ¿Cómo nos afecta a nosotros que tenemos el sol normalmente todos los días? Hay un ciclo que tiene que ir. O sea, uno entiende cuando es natural y uno entiende cuando pasa. Es más, pero que pasará casi una vez. Pasa. Exacto. Y provocarlo puede tener más efectos para las personas, para la Tierra, que. Pero. Y para los seres humanos. Es que la Tierra, hablo somos? También de las plantas, de nosotros. Necesitamos. La vitamina D. Necesitamos de ese rayo de luz. A ver. No, por eso necesitamos el bloqueador, hay muchas cosas que no podemos ir a fritarnos, ¿no? Porque eso terminaría siendo pues perjudicial para nosotros, pero sí siento que ya cambiar un poco la dinámica natural puede ser muy peligroso. ¿5 horas? Lo han hecho hasta de 5 horas. Mira. Y pretenden hacerlo 2 veces por semana. Yo pensaría que es mejor que dejemos eso quieto. Sí. O si quieren experimentar 2 veces al año, uno cada semestre. Ay, es que me parece muy rápido. Sí. Creo que podemos tener consecuencias también muy rápidas en el mundo. Entonces ya saben, con ese tema ustedes van, rompen el hielo. Y dicen, mira. Y charlan. ¿Te gustan los...? Sí. ¡Ah! ¡Mira! Nueva música con Ed Sheeran. Así Sam. Así Sam. Viva la vida de Coldplay, Mañanas de la X. A veces esta ciudad amanece linda. Hoy está bien bonita. Pues es que hay todo. Es viernes, hay puente, hay otro puente después. Entiendo los factores psicológicos que a Dayana más atraen con relación a esta aseveración que estoy haciendo. No, pero yo me refiero más allá de lo psicológico a que hay días en que la ciudad se ve bonita. Son muy poquitos los días en que esta ciudad se ve linda, pero hay. ¿Hoy la sientes hoy, linda? Pues por lo menos uno dice, hay que aprovechar estos, la vitamina D. Estos 16 minuticos que Bogotá va a estar linda hoy. No, yo le voy a decir una cosa. Ahí sigue mi teoría con que Bogotá es alérgica a la gente que vive en Bogotá. Porque como es festivo, la gente se va a ir. Entonces, y Bogotá es como, sí. Se largan todos estos provincianos mira, del demonio. Tosió, tose, expulsa, dice, ay, ya. Me siento bien. No, libre, así no. Tranquila, es. Sol para todo el exacto, mundo. Exacto, exacto. ¿Ven? Porque le alcanza. Este señor infartado y gordo que es Bogotá. No, yo no lo veo así. Así es. Bogotá es un blanco. Señor. No. ¿Cómo es que las vemos? Con sobrepeso, no. Con mucha plata. Tiene mucha plata porque maneja todas las operaciones en Corabastos. Estoy viendo en el mar que fue bella la imagen. Te voy a tomar una foto. Tómame una foto. Tómame una foto así. Igual, como que no me importa. Vamos a tener. Hoy como que no quiere live. La cosa. Hoy tenemos live. Sí, porque nos habían. Es una gran foto. Porque nos regañaron. Nos regañan a cada rato. Sí, es que los lives tienen su ciencia. Y somos nuevos en ellos. Van a ver a Alejo cómo está hoy. Esta semana que hemos estado hablando tanto de redes sociales con Camila Upegui. Números y eso más también números. Agrega mucho a mi crisis adulta. ¿Por qué? Porque no deja uno de sentir que es un peón de esas plataformas, que está uno trabajando para ellas todo el tiempo y ellas hacen plata y hacen plata y hacen plata y hacen plata. Y no nos dan. Y no nos dan. Unas moneditas, una limosna. Las limosnas. Limosnas modernas. Son las limosnas modernas. Exacto. Y uno así rapeando, rap conciencia, haciendo malabares, vendiendo galleticas, todo. Uno intentando hacer de todo, ¿no? Para que le den a uno unas limosnas. Bueno, el resto, ¿qué más? Ustedes vieron que John Bolton, a mí me gusta arrancar con lo que está pasando en el mundo. ¿Vieron que John Bolton? Primero, Ted Cruz, ayer estuve hablando en la entrevista de Ted Cruz con Tucker Carlson. Ted Cruz es el senador de Texas y Tucker Carlson es el reconocido ex periodista de Fox. Sí. Muy famoso por haber sido despedido luego de que se le encontraron unos chats donde insultaba al actual presidente norteamericano Donald Trump. ¿Y cómo se lo encontraron? Así como, ay, mira, había dejado la pantalla abierta. No dejen el WhatsApp abierto en el computador. Uy, yo de la dejo oficina. El WhatsApp abierto a cada rato no, en toda parte. No, ¿sí vio? Por eso es que las cosas pasan. Colabórele al karma, dice el dicho. Yo dejo por ahí todo abierto. No dejes abierto nada. Bueno, John Bolton era el asesor de seguridad de Trump. Sí, y habló. Fue el que más tiempo ha estado en ese puesto. Cruz le había dicho a Tucker Carlson un par de noches atrás que Irán estaba buscando asesinar al presidente Trump. Ay, Dios. Ok. Y asesinar a varias personas dentro de su gabinete, incluyendo entre ellas al asesor de seguridad John Bolton. Tucker Carlson le insistió y le dijo: ¿usted cómo sabe eso? Yo nunca he oído eso, nunca. Bochinchero, le sí, dijo. Esto es una noticia de última hora. Si usted está diciendo que Irán está buscando asesinar al presidente de los Estados Unidos, hay que, dijo esto literal Carlson, hay que tirar una bomba nuclear allá ya. Eso fue lo que dijo. Cruz inmediatamente tuvo que echarse para atrás porque... No, no mentiras, pues, no. Porque ay, semejante incendiario que es Tucker no. Carlson. Ay, usted sí se toma todo en serio. Pero es que si van viendo, ahí está entonces, la desinformación. Entonces Ted Cruz, usted le dijo, ¿quién le dijo eso? Dígame. ¿Quién le dijo eso? Y dijo, no, la Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, que es el mejor servicio de inteligencia del mundo, indiscutiblemente. ¿No? Y le diría a los Estados Unidos. Pero entonces le dijo, bueno, ¿y por qué no se está haciendo nada al respecto? Sí. Ted Cruz le dijo, no, porque empieza como a trastabillar Ted Cruz. Por lo que ha pasado, me doy cuenta que es más bien mentira lo que está diciendo Ted Cruz en la entrevista con Tucker Carlson. Pero igual, esta mañana la Deutsche Welle publicó un video de John Bolton, el ex asesor de seguridad de los Estados Unidos bajo la administración de Trump. Tengo miedo. Y la Deutsche Welle le preguntó a Bolton si pensaba que el presidente estadounidense era un agente ruso. ¿What? Claro, pues por obviamente su cercanía con Vladimir Putin. Con Vladi. Claro. Y Bolton ha dicho una cosa que me entretuvo mucho porque esto todo hace parte, ojo, yo no estoy aquí, Dios mío, qué novelas, ojo, no, y ni estoy posando de experto en política ni nada de esas cosas, no me vean como este poser político analítico, no. Entretenimiento. Esto es entretenimiento, la razón puro y duro. Esto es puro y duro entretenimiento, cultura pop. Es como lo hemos dicho siempre, la política es la farándula de los feos y por esa razón gravito estamos hacia ella. De eso. Entonces aquí está Bolton. Do you think Donald Trump is a Russian asset? No, I don't. I am his longest serving national security advisor. And if I had seen anything in the 17 months I worked for him that suggested that, I think I would have remembered it. I don't see it. I think he is what Vladimir Lenin once reportedly called a useful idiot. He knows nothing of history. He's not concerned about it. He doesn't read briefing papers. He thinks that international relations, state-to-state relations, are embodied in the personal relationship between heads of state. Whether somebody is his friend or not. He thinks he and Vladimir Putin are friends. I can assure you that's not how Putin sees him. He thinks, Trump thinks he and Xi Jinping are friends. That's not how Xi Jinping sees it, but it shows how they can manipulate him. After Trump met with Kim Jong-un, the North Korean leader, in Singapore in 2018, he said, we fell in love. I don't think that's how Kim Jong-un sees it. But this idea of the personal relationship, the ability to make a deal by looking at the party across the table and saying, we'll make a deal, may work in Manhattan real estate, does not work internationally. Ahí está. Le pregunta la periodista de Deutsche Welle, Nina Haas, corresponsal jefe de política, que si cree que es un agente. Donald Trump es un agente ruso. Y Bolton le dice que es quien más tiempo ocupó el cargo de asesor de seguridad nacional y si en esos meses, que fueron 17, hubiera visto algo que lo sugiriera, pues muy probablemente habría dicho algo o lo recordaría por lo menos. Pero él no lo ve de esa manera y cree que es lo que Vladimir Lenin, dice Bolton, alguna vez habría llamado un idiota útil. Pero es que espera, por favor no me defiendas. No me defiendas. Ay, no le haga caso, que es un idiota útil. Él viene a defenderlo y lo acaba. Dice, no sabe nada de historia. No lee. Dice John Bolton, no le importa además. No sabe leer. Dice, no lee los informes de inteligencia. No. Nada, dice no. John Bolton, cree que las relaciones internacionales, las relaciones entre países se resumen en la relación personal entre los jefes de Estado, agregó Bolton. Básicamente la periodista le pregunta, entonces es como que él se sienta con alguien y si hay como cercanía o empatía o química, entonces si alguien es su amigo o no, entonces funcionan bien las cosas. Y Bolton le interpela que cree que Vladimir Putin, que Trump cree que Vladimir Putin y él son amigos. Amigos. Sí. Y pues le dijo a la periodista, le aseguro que Putin no lo ve así. Y Trump cree que, por ejemplo, que es amigo de Xi Jinping, el primer mandatario de China, y seguramente así no lo ve Xi Jinping. Agregó también que demuestra cómo pueden manipular a Trump estos gobernantes, lo cual pues es bastante obvio. Después de que Trump se reunió con Kim Jong-un, fue cerrando Mr. Bolton, el líder norcoreano, en Singapur en 2018, sus primeras palabras posteriores al encuentro con el dictador norcoreano fueron: nos enamoramos. Creen la gente. No mucho. Y Kim Jong-un no lo ve así. Esa idea de la relación personal y de la capacidad de cerrar un trato mirando a la otra parte y diciendo hagamos un acuerdo, el famoso arte del acuerdo, que es el nombre de su famoso libro de la década de los 80, puede funcionar en el sector inmobiliario de Manhattan, pero no funciona a nivel internacional. Yo de Trump hubiera preferido que hubieran dicho que yo era un agente ruso. Yo sí, hubiera ya preferido. Que le eché el agua. Yo no, hubiera preferido. A mí me gusta porque reafirma lo que todos pensamos. Sí. Y sí. Y definitivamente la ingenuidad solo es linda en los niños. Exacto. Madre. Oh, mira, damn. Qué frase. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Never a dull moment, people. Never a dull moment. Side by side. Stevie. Está Stevie Wonder. en Mañanas de la X. Llegó al número uno. Billboard se hizo una lista de los mejores artistas de R&B de todos los tiempos. Y él es el número uno, es el artista más importante de R&B de todos los tiempos, según la revista Billboard. Sí, señor. En el número dos está Aretha Franklin. En el tres, Michael Jackson. Cuatro, Beyoncé. Cinco, Whitney Houston. Seis, James Brown. Siete, Prince. Ocho, Mariah Carey. Nueve, este es controversial, R. Kelly. Y 10, Marvin Gaye. Shh, ¡qué bueno! ¡Qué buen ¿Te top! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó mucho ese top. Mira, R. Kelly, ¿te parece bien? Me ahí? Parece que R. Kelly debe estar entre los 10 artistas más grandes de R&B de la historia. ¿En serio, Alejo? Claro. Mira, Lionel Richie quedó en el 32. Lionel está Richie. Está bien. Uf. ¿Te parece que está por ¿sí? allá? Por allá tiene que estar. 33, no seas así. 33, Alicia Keys. No, está bien, está bien. Barry White en el 42, Rihanna en el 46. Pregunta, ¿dónde está Otis Redding? Ya te busco. Gracias, estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Si le gustan los gatos, quiero invitarlo, invitarla a que se pase por el reportaje que hizo el New York Times sobre los gatos de bodega. De mercados, mercaditos. En la ciudad de Nueva York, las bodegas. Como que solo existen en Nueva York y Nueva Jersey, porque si uno se va para el Midwest, no creo que encuentre muchas, a menos pues que haya una concentración importante de latinos. Es muy popular en Estados Unidos, en no, realidad. Pero la bodega, como está... Como con, tiendita. Exacto, es como la tienda de barrio, uh-huh, donde usted puede ir y comprar dos el vecino, huevos. El vecino, en la tiendita del vecino. Exacto. Alejo quedó en el 20. ¿Otis Redding? Sí, señor. Ese sí quedó muy abajo, me parece a mí. Con todo el respeto. Sí, bueno, pero... Con todo el respeto. ¿Qué podemos...? Smokey Robinson quedó en el 19. Está bien. Green, 18. Está bien también. Janet Jackson, 17. ¿Dónde quedó Sam Cooke? Ya mismo le busco un momento. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. 13. Claro. Sí, es que bien. Obviamente... Eso sí me parece... Me parece bien que los... Que no los hayan metido dentro del top 10. Pero en los pero, 20. Digamos, hace 30 años tenían que estar en el top 10. 12, Usher. Muy bien. 11, Ray Charles. Muy bien. O sea, ¿te gustó? Sí, es buen parecido. Bien. Está bien. Sí. Está Mary J. Blige en el 16. Mary J., ¿dónde quedó Bebe? Beyoncé. Ya un momento, por favor. Hablando de Beyoncé, Cami... Ayer estuvo con Miley Cyrus. Eso fue increíble, nadie lo esperaba. Miley Cyrus. Beyoncé sigue en su gira Cowboy Carter, esta vez en París. Claro. Y todo el mundo estaba pues disfrutándose de su show cuando en un momento ella así vestida de dorado, espectacular, reina ella, decide agradecerle a alguien que va subiendo a la tarima. Y es nada más y nada menos que Miss Miley Cyrus. En el número 4 está Beyoncé.